Gramática. Contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido. El pretérito perfecto se usa para hablar de acciones pasadas que han ocurrido en un tiempo que todavía no ha acabado y que por eso tiene relación con el presente. Hoy, esta mañana, este mes, este año. Para hablar de acciones pasadas generales de las que no nos interesa cuándo han ocurrido. El pretérito indefinido se usa para hablar de acciones pasadas que ocurrieron en un tiempo bien definido que ya ha terminado, no importa si cercano o lejano al momento actual. Ayer, anoche, el año pasado, el siglo pasado. ¿Recuerdas el pretérito perfecto? Auxiliar haber, participio pasado. Yo he. Tú has. Él. Nosotros hemos. Vosotros habéis. Ellos han. Más ar, hado, hablado. Más er, ido, comido. Más ir, ido, vivido. Algunos participios pasados irregulares. Abrir, abierto. Decir. Cubrir, cubierto. Escribir, escrito. Hacer. Ir, ido. Morir, muerto. Poner, puesto. Resolver, resuelto. Romper, roto. Ver, volver, vuelto. Recuerda las tres reglas de oro de todos los tiempos compuestos. 1. El auxiliar es solo haber. Ido, he ido. 2. El participio solo va en masculino singular. No la he. No la he visto. 3. El auxiliar y el participio no se pueden separar. Ella ha ido. Ya he ido. He ido ya.